Bienvenidos a Temas de Ciencia Contemporánea de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Francisco Vergara, del Instituto de Biología de la UNAM. Francisco, ¿nos podrías decir qué es el código de barras de la vida? Que se ha tenido en la comunidad de taxonomía y sistemática últimamente es que utilizando información del genoma podemos identificar de manera rápida, sistematizada, automatizada inclusive a las especies biológicas, encontrando regiones pequeñas de, por ejemplo, el genoma mitocondrial en el caso de los animales y el genoma del cloroplasto en el caso de las plantas, para, teniendo ya información taxonómica previa, poder decir, bueno, tal planta tiene esta secuencia nucleotídica específica que nos permite identificar a todos sus individuos, mientras que una planta incluso muy cercana tiene una ligeramente diferente y así sucesivamente. Es un sistema automatizado para hacer identificaciones en base a información molecular. Cuando hablamos como de códigos para nosotros que nos movemos en la vida cotidiana, nos estamos imaginando como los códigos que aparecen en nuestros productos al ir a comprar en algún supermercado. ¿Esto tiene alguna semejanza? Efectivamente, el doctor Paul Ebert, de la Universidad de Guelph, en Canadá, en un artículo de divulgación reciente precisamente menciona que a él se le ocurrió la idea a partir de entrar en un supermercado e imaginarse si la biodiversidad pudiera catalogarse en el siglo XXI, digamos, que usamos tanto la bioinformática de este modo. Entonces, sí hay una, en términos de la metáfora científica, hay una relación entre el código de barras de los productos comerciales y estas secuencias moleculares que utilizaríamos para identificar a las especies. Para México, ¿por qué es importante participar en este código de barras de la vida? Bueno, fundamentalmente el asunto con México es relacionado con el conocimiento que tenemos en taxonomía, sistemática, biología evolutiva, ecología incluso desde hace años, de que México es un país megadiverso. Entonces, no solo México tiene índices altísimos de diversidad en anfibios, reptiles, plantas vasculares, sino que hay muchísimas especies que probablemente todavía no conocemos. Entonces hay una noción en nuestra comunidad que es la del impedimento taxonómico, que significa que cada vez hay menos especialistas, pero por las acciones antropogénicas se extinguen las especies más rápido. Entonces estamos como en una carrera contra el tiempo de tratar de describir la biodiversidad que aún sabemos que está allí, pero no conocemos al detalle. Y entonces este tipo de proyectos podrían acelerar de alguna manera el descubrimiento de nuevas especies. O sea, es una herramienta para la identificación, pero también podría ayudar en su descubrimiento de la biodiversidad. Francisco, ¿y qué ventajas presenta esta nueva herramienta a diferencia de la taxonomía que venían ustedes realizando anteriormente? En principio, y esto también es un término hasta cierto punto técnico, pero es una buena idea, la información molecular pone como banderitas rojas o indicadores. Por ejemplo, si uno tiene esta información molecular que se puede generar con cada vez mayor rapidez, se analiza en computadoras con programas de software especializados, en un tiempo más rápido podemos tener indicaciones de que a lo mejor ciertos organismos, que a lo mejor morfológicamente son similares a otros que ya conocíamos, tienen una diversidad genética que no había sido conocida, y que tal vez si estudiamos aún con mayor detalle la morfología, podemos encontrar diferencias que se nos habían pasado por alto. Entonces es como una lupa, digamos, a un aspecto de la biología de los organismos, que es el genoma, que antes no teníamos y que nos puede ayudar a incluso reforzar la actividad taxonómica previa, las prácticas, digamos, taxonómicas convencionales. Y para México, ¿por qué es importante participar en este código de barras de la vida? Sí, existe lo que se llama el consorcio para el código de barras de la vida. Es una, digamos, una organización supranacional que involucra no solo países, sino instituciones variadas dentro de países, algunas de ellas con vínculos gubernamentales, pero la mayor parte universidades, que donde hay laboratorios de investigación sistemática, evolución. Entonces, efectivamente, México es un signatario del así llamado CIBOL, por sus siglas en inglés, y bueno, hay una serie de cosas en internet, no solo las bases de datos, sino oportunidades también para hacer vínculos de proyectos entre diferentes países, ¿no? Y compartir la información que se está generando en este tema de investigación. Gracias. De nada, Alejandra. Guión y producción, Alejandra Alvarado Zinc. Temas de Ciencia Contemporánea es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.